Bienvenidos amigos, una vez más a este submarino donde estaremos navegando por los 70, 80, 90 clásicos que marcaron una época, bandas y cantantes de todos los estilos. Hoy estaremos con un programa muy especial, ya que hoy es el cumpleaños de la radio. Feliz cumple Vox y todas las emisoras de nuestro país, porque un 27 de agosto de 1920 se llevó a cabo la primera transmisión radial de nuestro país por los famosos Locos de la Azotea. Ya estaremos hablando un poco de ellos, de los inicios de la radiofonía en Argentina y en el mundo, porque se dice que esta, la de Argentina, fue la primera transmisión mundial. Hay algunas diferencias de años, de fechas. Tal vez Estados Unidos quiere tener también la prioridad. Ya vamos a estar un poquito hablando de las primeras emisiones también en otros países de la radiofonía. También estaremos con un espacio dedicado al gran Steve Ray Vaughan, este gran guitarrista de blues que murió muy joven, 35 años solamente, en un accidente aéreo. Vamos a estar recordándolo, pasando temas de él, hablando un poco de su gran trayectoria. Así que los amigos de este género del blues, presten atención porque estaremos con un buen espacio de blues con Stevie Ray Vaughan. Y también amigos, en el espacio nacional que siempre hacemos aquí en el submarino, una dedicación muy especial porque un 27 de agosto de 1984 se lanzaba el primer álbum de Soda Stereo. Sí, banda icónica nacional, sí las hay. El gran Gustavo Cerati, allí en los inicios con Soda Stereo. Estaremos hablando un poco de ese gran álbum que se lanzó en el año 1984. Y también la consigna tendrá que ver con la radio. Ya van a saber de qué se trata. Los invito, amigos, a sumergirnos. Así comienza El Submarino. Soltanto un po' latino, una musica che è speranza, una musica.

arranca los sábados con todo, el submarino. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, arroba Bailuna Roja. Once horas 23 minutos. En la ciudad de Buenos Aires, aquí desde Quilmes, desde Radio Box. Ya vamos a empezar a jugar, amigos, recordando que hoy es el día de la radio, porque el 27 de agosto de 1920 se transmitía radiofónicamente la primera vez en nuestro país. ¿Y quiénes eran estos personas que innovaron, que hicieron la primera transmisión radial? Los llamaban los locos de la azotea, porque ellos justamente y casualmente andaban por las azoteas de los edificios de Buenos Aires, haciendo investigaciones, tratando de ver cómo podían realmente lograr una transmisión radial. Y lo lograron un 27 de agosto de 1920. Un pequeño micrófono, un transmisor de escasa potencia y las antenas de los techos del Teatro Coliseo para transmitir finalmente la obra Parsifal de Richard Wagner. Por eso, el Día de la Radio se instituyó a partir del año 1968 que se conmemorara cada 27 de agosto por esa primera transmisión radial que se efectuó en nuestro país en 1920. ¿Quiénes eran ellos? Enrique Telémaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Todos estudiantes, todos muy jóvenes, 22, 25 años, realmente unos jóvenes innovadores y que tenían esa sed para poder conseguir la transmisión radial y lo lograron. Luego en el mundo hubo otras primeras transmisiones. Por ejemplo, en Barcelona, el 14 de junio de 1924, fue la primera transmisión radial. En Chile, en agosto de 1922. Fíjense en las fechas muy próximas a la transmisión de Argentina. México, 9 de octubre de 1921. Pero bueno, después queda algo por allí de Estados Unidos que dice haber hecho la primera transmisión radial mucho antes, antes de 1919. Pero eso está por verse. Lo cierto, amigos, es que las primeras transmisiones de radio fueron obviamente realizadas por barcos, fundamentalmente, y tuvo una trascendencia en las guerras, tanto en la Segunda Guerra Mundial realmente, y en la guerra, por ejemplo, de España con Franco. Las transmisiones radiales eran de índole militar a veces, y las primeras fueron marítimas, eso sí es verdad. Pero la primera transmisión radial efectivamente realizada está, sin duda alguna, hecha y realizada por estos locos de la azotea en nuestro país, en Argentina. Y a propósito de eso, hoy preparamos una consigna relacionada, porque hay tanto para decir de la radio, los espacios que llena, porque cuando llegó la televisión, allá lejos y hace tiempo, la primera televisión es en blanco y negro, algunos decían que iba a ser el fin de la radio, porque claro, antes estaban, y se acuerdan los más grandes, ¿no?, los que peinamos canas de los radioteatros que se emitían, y cómo la gente, toda la familia estaba alrededor de esas radios, esas primeras radios que se acuerdan que eran a válvula y cómo calentaban, era tremendo. Yo me acuerdo que en un galpón que tenía mi padre tenía una radio, después por esas cosas del destino, vaya a saber dónde quedó, esas primeras radios capillas que le decían, Eran fantásticas, ahora sí, calentaban una barbaridad. Pero la magia de la radio, como decía Badía, ese gran locutor que tuvo a su padre maestro de locutores también, la magia de la radio nunca se perdió y no se perderá, creo yo, porque no puede competir. La televisión, incluso, fíjense ustedes, los medios digitales, hablemos de todas las plataformas que salieron. Sin embargo, la radio, amigos, sigue estando vigente. Y estoy muy feliz que así sea, ¿no? Y tanta gente, tantos colegas que somos felices en este medio, porque realmente es un trabajo, es una vocación. Y el servicio se brinda cuando ustedes están del otro lado. Es un ida y vuelta, sin duda alguna. Y por eso, como les decía, vamos ya a la consigna. Un programa radial, un locutor muy exitoso. Vamos a escuchar también a unos comediantes. A ver. Señores, destacado público oyente, algo anormal, o no digamos anormal, porque no sabe cuánto es anormal. Digo, atípico, sucede en los estudios de Radio El Mundo. Uh-huh. Ha venido a visitarnos el señor Juan Carlos Batman. ¡Ay, qué bueno! Buenas tardes, sigo buenas tardes porque principalmente yo almuerzo de temprano, porque me levanto muy temprano, porque ya de las 6:30 empieza el delito, ¿no es cierto? Yo salgo entre 6:30 salgo. Ah, tiene horario el delito. 7:15, 7:20 ya empieza el asunto del delito. No es porque yo quiera venir a decir, miren aquellos, y tengo que pedirte esta ayuda, querido Héctor, y a toda esta gente, debido a que estamos perdiendo un Batman nacional. El Batman argentino está siendo mancillado, porque la licencia que nosotros recibimos en su momento de la Batman International es vendida hoy a un monopolio chileno. Sí, señores. A ver si descubren esas voces. 1164-007047. Un locutor muy conocido. Un Batman que ayer que fue clásico en la radio, en la AM principalmente, y unos humoristas, muy jóvenes allí. El vehículo está estacionado en doble fila. Ah, porque entró Batman recién. ¿Y qué Batman? Batman, mirá, Robin, Batman, superhéroes. ¿Tiene licencia de Batman? Sí, tengo. A ver. Mirá. Está caducada. Sí. Caducó esta licencia, señor. Vamos a tener que proceder pará. A llevarlo con la grúa. Ahora viene, no, fue, creo que fue arreglar eso. Son 90 pesos de grúa y 40 pesos de multa por mal estacionamiento. 1164-007047, recordamos en el día de la radio, un sketch humorístico en una radio en AM, un programa radial, un locutor y algunos humoristas, en principal uno que hacía de Batman allí. ¿Quiénes son? El Batman está caducado, señor. Claro. Es el mantecado. Se va a armar igual, ¿me entendés? Porque nosotros somos personas que... Ramírez, proceda a llevar el vehículo. Bueno, sí, llévatelo, ¿viste? Porque el mantecado, andá, mantecado. Existe un Batman norteamericano, y allá él. Porque le hacen tetitas, le hacen todo. Ese es el Batman de él. Pero, ¿y el Batman argentino? ¿Y el ser argentino dónde lo dejamos? ¿A quién se lo vendemos? Pero cuando él deja de ser Batman... Cuando le tengamos que pedir un préstamo al Uruguay, porque no lo crea nadie, que ya dentro de poco, vamos a tener que levantar la copa y decir... Gracias, salud. Hasta acá llegamos. Amigos, estamos a bordo del submarino, seguimos escuchando buena música. Por radio voy a esta radio Stentor, pero me dijeron que no está. Sí. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Él es David Bowie, Young Americans. Taken enough for him. right through the picture windows. He finds a slinky back upon. He calls as he passes a poet in my stand. Heaven forbid she could take anything but the freak and his title for nothing. Misses a step and cuts his hand, showing nothing. It swoops like the sun, she cries. Where are all Papa's heroes gone? A young America. Young America. Young America. She wants a young America. All right. Well, she wants a young America. All the way from Washington. Her breadwinner begs off the bathroom floor. We live for just these 20 years. Do we have to die for the 50 more? Rock and roll, con la siempre. Conducen la camino. El submarino, conducción Marco Sacconi. Rapidísimo. Señoras y señores, seguimos en el submarino, amigos, jugando en esta oportunidad. Preparamos algo, una consigna relacionada con la radio, ya que hoy es el día de la radio, la primera transmisión radial. ¿Quién es ese locutor muy conocido, muy famoso, que está acompañado por unos humoristas, uno en particular, temprano, porque me levanto muy temprano, porque ya de las 6:30, que hacía de Batman allí? Delito, ¿no es cierto? Yo salgo entre 6:30, salgo. Ah, tiene radio el delito. 7:15, 7:20, ya empieza el asunto del delito. No es porque yo quiera venir a decir, miren aquellos, y tengo que pedirte esta ayuda, querido Héctor, y a toda esta gente, debido a que estamos perdiendo un Batman nacional. El Batman argentino está siendo mancillado, porque la licencia que nosotros recibimos en su momento de la Batman International es vendida hoy a un monopolio chileno. Sí, señores, a una FJP chilena. A ver si recordamos entre todos, 11-64-00-70-47. Un Batman que ayer servía. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más. Buen día, señor. Sí. El vehículo está estacionado en doble fila. Ah, porque entró Batman recién. ¿Y qué Batman? Batman, mirá, Robin, Batman, superhéroes. ¿Tiene licencia de Batman? Sí, tengo. A ver. Mirá. Está caducada. Sí. Caducó esta licencia, señora. Vamos a tener que proceder pará. A llevarlo con la grúa. Voces, personajes que acompañaban son 90 pesos en la radio. 40 pesos de multa por mal estacionamiento son 130 pesos. Pero somos conocidos. Una radio muy conocida, de amplitud modulada, recordando en el día de la radio un sketch que protagonizaban un humorista, dos en realidad, muy conocidos. Uno habla muy poco, tiene poca participación en el sketch. En vivo y en directo, todo realizado en un programa radial y un locutor allí, muy reconocido. Mantecado, no existe un Batman norteamericano. 11-64-00-70-47. Te recuerdo que hoy estaremos también con el espacio de Ray Bogan, recordándolo, escuchando música de su gran trayectoria, con Soda Stereo también, recordando el primer álbum de Soda del año 1984 y temas de ese álbum. Y decir, gracias, salud, hasta acá llegamos. Juan Carlos Batman, le deseo la mejor suerte. Juan Carlos Batman, impresionante. Amigos, seguimos escuchando buena música porque están a bordo del Submarino. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Everything. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Y ahora sí, amigos, aquí en el Submarino, el momento del espacio nacional muy especial dedicado a Soda Stereo. Porque en un día como hoy, pero del año 1984, se lanzaba el primer LP, el primer disco de Soda Stereo. La producción del álbum estuvo a cargo de Federico Moura, el vocalista y líder del grupo Virus. Las letras presentan un estilo humorístico e irónico. El álbum fue presentado el 1 de octubre de 1984. ¿Saben dónde? En el subsuelo del local de Pampernick. ¡Qué grande Pampernick! Recordábamos con Damián que casualmente este lugar de comidas rápidas llegó antes que el otro grande, ¿no? Que es el, digamos, el Zoom de comidas rápidas que ya todos conocemos, el famoso Mac. Estaba en el centro de Buenos Aires, estaba ubicado en Suipacha, entre Corrientes y Lavalle, en el subsuelo de Pampernick. Allí Soda Stereo graba el primer LP. Por este álbum, Soda Stereo obtuvo disco de platino en Perú y en Chile. Algunos los temas que formaban parte de este LP: el lado A, porque no puedo ser, del Jet Set, Sobredosis de TV, Te hacen falta vitaminas, Trátame suavemente, Dietético. Fíjense que ya los nombres tenían una característica particular. Gran Gustavo Cerati en las composiciones. Seguimos con el lado B. Allí estaban Teleca, Ni un segundo, Un misil en el placar, El tiempo es dinero, Afrodisíacos y Mi novia tiene bíceps. Vamos a recordar este lanzamiento del primer álbum de Soda Stereo, año 1984, escuchando Te hacen falta vitaminas, Mi novia tiene bíceps y Sobredosis de TV. Espacio Soda Stereo en el aire. Se pone impenetrable, será muy saludable. criatura. Extraño su belleza. Yo soy un complemento de su belleza. Sí, igual de caprichosa. Los 70, 80, 90, el submarino. No creo. El Submarino. Conducción Marco Sacone. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, arroba Bailuna Roja. ...12:17 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados, dos décimas, y qué tormenta la de anoche, ¿eh? Santa Rosa, que se anticipó un poco, ¿eh? Que siempre dicen unos días antes, unos días después, pero fue tremendo, ¿eh? Unos estruendos, y bueno, ahora sigue nublado, por lo menos acá en la ciudad de Quilmes. Esperemos que repunte un poco el tiempo, pero recordemos que siempre para esta época la tormenta de Santa Rosa nunca falla. O antes o después, unos días antes o después, se hace presente. Y tenemos que felicitar a los Pumas, ¿eh? Porque veíamos el monitor que tenemos acá en el estudio, lograron un histórico triunfo, nada más ni nada menos que venciendo a los All Blacks, estos grandes del rugby, en Nueva Zelanda, por 25-18. Un triunfo realmente histórico para los Pumas, que siguen cosechando triunfos. El encuentro se disputó en el estadio de la ciudad de Christchurch, con un parcial favorable para los All Blacks por 15-12 al término del primer tiempo. Con este resultado, los Pumas son punteros junto a Australia con 9 unidades. Y se van a enfrentar los Pumas el 17 de septiembre con Sudáfrica en el Estadio de Vélez. Así que siguen cosechando triunfo los Pumas, bien por ellos. Y amigos, un poco más de la consigna que estamos jugando en el día de hoy, recordando que este día, el año 1920, fue la primera transmisión radial en nuestro país. Escuchamos un programa radial, un locutor muy conocido, develamos quién es y con qué humoristas está acompañado en esta oportunidad. 11-64-00-70-47. Principalmente yo almuerzo de temprano, porque me levanto muy temprano, porque ya de las 6:30 empieza el delito, ¿no es cierto? Yo salgo entre 6:30, salgo. Ah, tiene radio el delito. 7:15, 7:20 ya empieza el asunto del delito. No es porque yo quiera venir a decir, miren aquellos, y tengo que pedirte esta ayuda, querido Héctor, y a toda esta gente, debido a que estamos perdiendo un Batman nacional. El Batman argentino está siendo mancillado, porque la licencia que nosotros recibimos en su momento de la Batman International es vendida hoy a un monopolio chileno. Sí, señores, a una FJP chilena. Y quieren eliminar un Batman que ayer servía. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Buen día, señor. Sí. El vehículo está estacionado en doble fila. Ah, porque entró Batman recién. ¿Y qué Batman? Batman. Mirá, Robin, Batman, superhéroes. ¿Tiene licencia de Batman? Sí, tengo. A ver. Mirá. Está caducada. Sí. ¿Caducó esta licencia, señora? 11-64-00-70-47. ¿Cómo van los mensajes, Damián? La gente está adivinando muy bien. 90 pesos de grúa y 40 pesos de multa por mal estacionamiento son 130 pesos. Pero somos conocidos. O en caso contrario, señor, un enmantecado. Que se lo hacemos en 5. Después le voy a decir cómo ubicar este sketch tan cómico en YouTube, particularmente. ¿Me entendés? Porque ahora viene Batman y se arma el quilombo. Pero si Batman está caducado, señor. En lo que era la radio, los comienzos y los momentos humorísticos que también se viven, obviamente en la radio hay tantos humoristas, tantas personas que hacen el mundo de la radio. Y allá él, porque le hacen tetitas, le hacen todo. Para que los oyentes disfruten y se imaginen a los personajes, a esas personas, porque de eso se trata, de la imaginación que produce el espacio radial. 1164-00-7047. Vamos a tener que levantar la copa y decir... Gracias, salud. Hasta acá llegamos. Muy bien. Juan Carlos Batman, le deseo la mejor suerte. ¿Que recorre todos los medios? Efectivamente, ahora estoy por radio, voy a ir a este Radio Stentor, pero... Iba por todas las radios, Juan Carlos Batman. Ahora, amigos, prepárense porque llega el espacio americano, auspiciado por... By Damián Espadea, aquí en el submarino. Dale nomás. con nosotros por la mejor música, El Submarino. Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Señoras y señores, destacado público oyente, algo anormal, o no digamos anormal, porque no sabe cuánto es anormal. Digo, atípico, sucede en los estudios de Radio El Mundo. Ha venido a visitarnos el señor Juan Carlos Batman. Estamos jugando, amigos, con la consigna, recordando el día de la radio. Buenas tardes, porque principalmente yo almuerzo de temprano. Voces muy temprano, que marcaron una época, un gran locutor. el delito. Radial. Yo salgo entre 6 y media. Un humorista que en esa oportunidad acompañaba al locutor en esta radio de amplitud modulada, haciendo un sketch. Decir, miren aquellos, y tengo que pedirte esta ayuda, querido Héctor, y a toda esta gente, debido a que estamos perdiendo. Mensaje de texto de audio al 1164-007047. ¿Quién es ese locutor? ¿Quién es el humorista que acompaña en este programa radial? Pan International es vendida hoy a un monopolio chileno. Sí, señores, a una FJP chilena. Ahora después, en la última salida, Damián, de la consigna, ya se lo pido al aire, ¿no? Vas a buscar la cortina de ese programa ya. Ahí seguramente lo van a recordar. Buen día, señor. El vehículo está estacionado en doble fila. Ah, porque entró Batman recién. ¿Y qué Batman? Batman, mirá, Robin, Batman, superhéroes. ¿Tiene licencia de Batman? Sí, tengo. A ver. Mirá. Está caducada. Sí. Caducó esta licencia, señora. Los humoristas que acompañaban allí también al locutor. Creo que fue arreglar eso. Son 90 pesos de grúa y 40 pesos de multa por mal estacionamiento, son 130 pesos. Pero somos conocidos. En caso contrario, señor, un enmantecado. Ahí me está recordando Damián, claro, yo no lo ubicaba, qué grande. Ahí tenemos tres humoristas en realidad. Alguno un poco más difícil porque tiene poca participación en el sketch. El que hace de Batman es el más conocido. 1164-007047. Bueno, sí, llévatelo, viste, porque el mantecado, andá, mantecado. Existe un Batman norteamericano, y allá él. Porque le hacen tetitas, le hacen todo. Y ese es el Batman de él. Pero, ¿y el Batman argentino? ¿Y el ser argentino dónde lo dejamos? ¿A quién se lo vendemos? Pero cuando él deja de ser Batman... Cuando le tengamos que pedir un préstamo al Uruguay, porque no lo crea nadie, que ya dentro de poco vamos a tener que levantar la copa. ¿Qué? Y decir, préstamo a Uruguay. Gracias, saludos. Pero ni que hubiera sido visionario pensar que se están viniendo tantos para acá, a comprar cosas. ¿Cómo vale el peso uruguayo, no? Pero bueno, ese es otro tema, diría. Pero estamos jugando con las voces de estos humoristas y de este locutor. 1164-007047. Ya está llegando, amigos, el espacio de Steven Ray Vaughan. Lo recordamos porque un 27 de agosto del año 1990 fallece en un accidente aéreo, muy joven él, 35 años nada más. Y las cosas del destino, ¿no? En ese helicóptero donde él fallece junto a otras tres personas, tendría que haber viajado Eric Clapton. Pero Eric le dijo que en lugar de él le dio para que viajara. Y bueno, en la fatalidad del destino, fallece muy joven en este accidente del helicóptero, que después se comprobó por las pericias que había sido un error humano. Si bien ese día había bastante niebla, que hacía muy difícil la visibilidad, se comprobó que fue un error del piloto. Steve Ray Vaughan nació en Dallas, Texas, 3 de octubre de 1954. Empezó a tocar la guitarra a los 7 años, inspirado en su hermano mayor, Jimmy. Abandonó la escuela en el año 1971 y se mudó a Austin el año siguiente. Inicialmente tocó la guitarra en numerosas bandas, logrando un puesto en la banda The Nick Tractors de Mark Beno y en la banda The Cobras de Danny Freeman. Vaughan recibió una gran cantidad de premios, reconocimientos en vida y de manera póstuma. En el año 1983, los lectores de la revista Guitar Player lo eligieron como el mejor talento joven y el mejor guitarrista eléctrico de blues. En el año 1984, The Blues Foundation lo nombró el mejor instrumentalista del año y en 1987 la revista Performance lo eligió el músico de blues del año. Ganó 6 premios Grammy y 10 premios Austin Music. Fue presentado de manera póstuma en el Salón de la Fama del Blues en el año 2000 y en el Salón de la Fama de los Músicos en 2014. La revista Rolling Stone lo ubicó en la posición número 12 entre los mejores guitarristas de todos los tiempos. En este espacio dedicado a Steve Ray Vaughan, escucharemos Empty Arms, Close to Me y su Exeter. Espacio Ray Vaughan en el aire. FMRadiobox.com. Close to you, baby, as the fire is to smoke. close to you, baby. As a peg is your bone, I wanna be close to you, baby. Oh, let me be close to you. I wanna be close to you, darling, tell you. Don't know what to say to you. I said, closer and closer, baby. Closer and closer, baby. Ha ha. Closer and closer, baby. Closer and closer, baby. I wanna be close to you, darling, tell you. Don't know what to say to you. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. los 70, 80, 90. El submarino. Los últimos minutos para jugar, amigos, en este día de la radio, de la radiodifusión. La primera se llevó a cabo allá lejos y hace tiempo, 27 de agosto de 1920, por los locos de la azotea, Teatro Coliseo, y allí comenzó la aventura de la radio. Esto era un programa radial muy conocido, un gran locutor y unos humoristas que lo acompañaban, varios oyentes ya adivinaron. 11-64-00-70-47, si querés todavía enviarnos un mensaje de texto o de audio, tenés tiempo. Y develamos el misterio. Buenas tardes, digo buenas tardes, porque principalmente yo almuerzo de temprano, porque me levanto muy temprano, porque ya de las 6:30 empieza el delito, ¿no es cierto? Yo salgo entre 6:30, salgo. Ah, tiene radio el delito. 7:15, 7:20, ya empieza el asunto del delito. No es porque yo quiera venir a decir, miren aquellos, y tengo que pedirte esta ayuda, querido Héctor, y a toda esta gente, debido a que estamos perdiendo un Batman nacional. El Batman argentino está siendo mancillado, porque la licencia que nosotros recibimos en su momento de la Batman International es vendida hoy a un monopolio chileno. Sí, señores, a una FJP chilena. Un gran humorista, y también había otros que lo acompañaban allí, develamos después en un ratito ya el misterio. Pero les quería recordar también, nos queda un ratito de tiempo, que este sábado 27 y mañana domingo 28 de agosto se celebran 152 años del barrio de La Boca. Así que los que quieran pasear, esperemos que el tiempo acompañe, para poder llevar a cabo algún paseo por allí, los que puedan hacerlo, hay una programación que serán jornadas donde se descubrirá la historia y la cultura del barrio masureño de la ciudad. Todos los turistas van a pasear por La Boca, barrio emblemático si los hay. Entre las propuestas van a encontrar shows musicales en vivo, homenajes al tango, sonidos de la Ribera Murga, degustación de comidas típicas, talleres de arte, muestras audiovisuales, shows infantiles, visitas guiadas y más. Una gran propuesta entonces para los que quieran ir y puedan hacerlo. Además, el campeonato de la focaccia de La Boca, una de las comidas emblemáticas de los inmigrantes genoveses que tuvieron un rol histórico en el nacimiento de ese barrio, ¿no? De La Boca. Sí, llévatelo, viste, porque el mantecado, andá, mantecado. No existe un Batman norteamericano, y allá él. Porque le hacen tetitas, le hacen todo. Ese es el Batman de él. Pero, ¿y el Batman argentino? ¿Y el ser argentino? Necesitaríamos un Batman argentino. A propósito de este sketch, ¿no? Ah, tendría que venir Batman, Superman, todos los superhéroes. 11-64-00-70-47. Gracias, salud. Seguimos escuchando buena música, amigos. Oh! change me, 'cause that's who I am. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Oh yeah. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Whoa. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Yeah, yeah. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Hey. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Yeah, yeah. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Marco Sacconi. Y ahora sí, amigos, el momento de cerrar la consigna con la que estábamos jugando y celebrando el Día de la Radio en la República Argentina. Claro, por supuesto, de que estos personajes, estas personas que allí estaban, se trataban en primer lugar de un gran locutor radial y un programa muy, muy exitoso y muy escuchado como Rapidísimo. Él es Héctor Larrea, gran locutor, recibido en el ISER en el año 1962. Pasó por Radio El Mundo, Continental, Rivadavia y últimamente estuvo en Radio Nacional. Nacido en Bragado el 30 de octubre de 1938. Y allí estaba acompañado por unos personajes que hacían este sketch. El que estaba disfrazado de Batman era Alfredo Casero. Y después había otros dos humoristas. Uno era Capusotto y el otro Alacrán. Muy jovencitos ellos. Esto lo pueden buscar en YouTube para verlo y reírse un poco. Batman invitado por Héctor Larrea a Radio El Mundo. Si ponen así en el buscador, seguramente ya les va a aparecer el video donde van a poder ver esta fantástica interpretación de Casero visitando Radio El Mundo y la llegada colosal en esa camioneta toda ruidosa, ploteada, y allí con Alacrán y Capusotto cerrando este sketch en este programa radial que tenía tanto éxito como fue rapidísimo. Con esto cerramos, amigos, el programa del día de hoy, no sin antes agradecerles a todos por estar como siempre del otro lado. Gracias, Damián, en los controles. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y ahí el famoso cha cha cha. Gran programa humorístico. Nos vamos, amigos. Que tengan un excelente fin de semana, a pasarla lindo. Esto fue El Submarino.